Viviana Alegre, bueno, Viviana participando, ¿no?, una vez más en esta marcha nacional contra el gatillo fácil. Así es, tratando de participar, cuidándonos en esta época de pandemia, pero hay que salir porque otra no queda, y porque no solo que otra no queda, no es el término el otra no queda, es que nos siguen matando pibes, sigue la represión más feroz. Y por sobre todas las cosas, acá está, siempre estuvo dividido. Desaparecido de primera, de segunda, justicia de primera, justicia de segunda. Un fondo que debería ser todo igual. Seguro. ¿Qué pensás respecto de esto, no? Que se ha incrementado, sobre todo en pandemia, ¿no?, la presencia policial y la violencia. Y le dieron más poder a las fuerzas de seguridad. Y vayan a sacarle el poder ahora, porque en realidad, por la pandemia, por cuidar, por esto, le dieron poder y se incrementó. Y porque son todos los mismos los gobiernos de esto. O sea, es una cuestión de clases. Esto es cuestión de clases. O sea, para algunos, digamos, acá en Córdoba, removieron la cúpula policial. Cuando que nosotros sabíamos desde marzo que estaban queriendo removerla por cuestiones políticas. Le vino como anillo al dedo y suena feo, porque estoy y acompaño y apoyo a la familia de Blas Correa. Pero le vino como anillo al dedo. Entonces, en época de pandemia, donde tenés que estar encerrado, cuidándote, pero también controlás al pueblo, que no esté en la calle reclamando. Seguro. El hecho de que, bueno, hoy estemos también ante la situación de un nuevo desaparecido, desaparición forzada, ¿no?, de Facundo Astudillo Castro, ¿qué te genera vos, no? Digamos, de que vuelva a repetirse, digamos, con toda la experiencia que cargas también con sobre el cuerpo, digamos, con la desaparición de Facundo. Y que van a seguir habiendo más desaparecidos, lamentablemente, que yo quisiera pedirle para diferentes, y entre comillas, compañeros, compañeras, que cuando han salido masivamente en otras desapariciones, que se siga saliendo en las desapariciones, las que hay ahora, y ojalá que no haya más. Pero bueno, digamos, de Facundo, mi hijo, me consta, salieron muchos, estuvieron muchos, y después los que quedan hasta ahora acá son los que lealmente o honestamente reclaman realmente justicia y la aparición de Facundo Rivera Alegre. Al resto le convino políticamente, y eso te jode, porque ellos están con eso nada más, con el tema político. Y si no quieren salir a reclamar hoy, a ver, todos los que salimos también por Facundo Astudillo Castro, al menos desde el entorno nuestro. Y por lo de Santiago Maldonado, Astudillo Castro, y por lo de Luis Espinosa. Pero hay otros que no, porque si no le pegás al gobierno de turno. Y el gobierno de turno iba a ser tan hijo de puta como el anterior en ese tipo de cosas, en el tipo de represión. Porque ellos tienen que tener a las fuerzas de seguridad que los protejan. Y cuando vos le estorbás, y en el sistema y en la cuestión de clases, te borran. Seguro. ¿Qué evaluación haces de esta marcha, ¿no?, de la convocatoria, y cómo pensás que hay que seguirla? ¿Cómo hay que seguir? Y ha sido difícil para las compañeras. Yo les agradecí a la coordinadora, porque yo podía estar un rato acá, pero no puedo estar en muchos, porque yo, como hace 3 años me dieron de alta un cáncer, entonces negocié con las doctoras también un rato acá. Así que con gran esfuerzo lo hicieron en esta época de pandemia difícil, y hay que seguir y hay que continuar y hay que unirnos, y que para la sociedad que escuche, que a ver, no tienen que salir recién para cuando maten un pibe de clase media alta, porque les van a meter bala a cualquiera. Ya lo metieron, lo van a seguir haciendo. ¿Cambiaron la cúpula policial? ¿Para qué? ¿Va a cambiar en algo? ¡No! La misma jefa de la policía actual dijo que van a seguir lineamiento. ¿Va a cambiar algo? ¡No! De Facundo, nosotros en la Comisión Interamericana no mantenemos la esperanza. Que traen las cosas para buscar lo que hace 8 años no lo hicieron. Hace 8 años, perfecto. Pero nosotros lo vamos a ir buscando. Así cueste todo, hasta el resto de nuestras vidas. No importa los 8 años. Pero acá no lo hicieron. Y el Estado argentino y el Estado provincial son responsables de esa desaparición, como de tantas otras. Gracias. A ustedes, y ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más. El Estado es responsable siempre.